Las 2 hectáreas de tierra, esas que son muy inventadas. La sembraba con mi padre, pues muy duro trabajaba. Año con año la tierra con el arado labraba. Que llegó un amigo, una tarde inolvidada. Me dijo, vamos sembrando semillas de marihuana. Te juro que en 4 meses la ruina se nos acaba. Tierra bendita que con mi padre sembraba, la retacamos de mota junto con mi camarada. Ahora nos miran gastando puros cuelitos de rana. Es bonito el contrabando, eso no puedo negarlo. Yo mismo lo comprobé y voy a seguir chambeando, soy yo y mi camarada, para seguir progresando. No olvidaré mi caballo, el machete cachas prietas. Soy muy poderoso y la gente me respeta, aunque traiga mi Cheyenne y mi buena metralleta. Amigos, ya me despido, ya me voy para la sierra. Voy a alistar el terreno que tengo allá por mi tierra, para seguir sacando kilos si los guachos.